Totalmente maravillosa, y es verdad que un poco lo que estamos hablando, y lo acabas de decir, es un poco la versión primera del Enigma, ¿no? La máquina de cifrar que los nazis emplearon durante la Segunda Guerra Mundial y que luego los británicos tuvieron que desarrollar el primer ordenador de la historia, el Colossus. O sea, que fíjate la importancia que tuvo esta pequeña obra para desencadenar lo que luego sabemos en la Segunda Guerra Mundial. Lo malo es que los nazis estuvieron más de 5 años pensando que su código Enigma era indescifrable. Bonito, los de Bexley Park, ¿eh? Exactamente, exactamente. Nada más empezar la guerra estaba descifrada, aquello fue tremendo. Y la culpa tuvieron unos polacos. Bueno, ya es una historia que habría que contarla, ¿eh? Sí, una historia preciosa, cómo se descifra Enigma. Bueno, pues en homenaje a Tritemius, al padre de la criptografía, hemos tenido este monográfico. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Rangarok. Me voy con mi código. Digo, ¿no? Sí, te he dicho una palabra encriptada. Sí, ya. Gracias, Carlos. No te Canales, por sacar un opuspo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.